Anime Nexus e Instinto Urbano presentan. Una producción de Elite N. Donde encontrarás información, debate y reseña sobre diferentes temas relacionados con los videojuegos y el entretenimiento digital de ayer, hoy y siempre, en compañía del Marcus y el Sensei Inuyasha. ¡Comenzamos! Hola Metal Gear. Hola Sensei, muy buenas noches. Hola Marcelino. Hola Sensei, ¿cómo están todos? Muy bien, feliz, yo muy feliz, con la sonrisa como Marcelino, porque salió el Street Fighter 4 para Play 4. Ahora yo voy a decir, hola Play 4. Hoy va a ser un programa en el que usted se acuerda que tenía Play 4. Oye, sí, exactamente, güey. No, ahorita les voy a contar. No sé si de para lo de Odio Hormiga. La Odio Hormiga, güey. No sé si de para hablarlo en Odio Hormiga o en el tema del día o no sé qué chingados. Pero, bah. Y hasta le tengo miedo de nada más decir de qué juego se trata, porque sé que ustedes dos se van a agarrar como 2 horas y media a platicar de eso y no voy a entender ni madre. ¿Puede aprovechar para entender? ¿O puedo aprovechar para entender? YouTube. Porque resulta de que... Bueno, ahorita les cuento de qué se trata la onda, ¿no? Bienvenidos a una edición más de Elite N Radio. Este es el programa número... ¿Qué programa estamos, güey? 13, ¿no? ¿Es el 13, güey? Sí, no mal recuerdo. La verdad, yo no llevaba esa... Yo no llevo la misma continuidad que usted. ¿No lleva la cuenta? Yo no llevo la cuenta. Llevo la cuenta de que pues es miércoles y hay que entrar. Y ya. Estamos en el programa número 12 del ITN Radio de la segunda temporada. Y ya estamos. No sé, pinche Marcos, pero ya estamos cada vez más cerca del pinche 3, güey. Y Sony. Bueno, hoy amo a Sony. Lo amo, lo adoro. Pinche Hasgirai, le chupo todo lo chupable. ¡Claro, güey! ¡Claro! ¡Claro! Porque Sony está comprando mi alma, güey. Yo, a mí me da lástima que usted esté tan feliz. A mí me sorprende que no tenga alma. No, lo que pasa es que yo no soy de vender el alma, güey. Yo vendo los calzones, güey. Ah. Y tiro billetazos. Con razón. Pero no, ya estoy empezando a venderle mi alma. Que chingue su madre Nintendo. Casi, casi, güey. Eso dice ahorita, cuando salga el Yoshi Chambritas ya va a estar. Ay, Yoshi Chambritas, sí. Sí, ni alegue. Claro, claro. No niegue la cruz de su parroquia, porque exactamente. Ya saben cómo le... Mira, ya sé que yo soy Nintendo maníaco, güey, ya, lo admito, güey. Pero también hay que reconocer que pinche Sony también de pronto hace cosas chidas. Ahorita sabrán por qué estoy feliz, ¿no? No precisamente porque salió Street Fighter 4, que pues sí es un 50% de mi alegría. Lo otro es que me doy cuenta que me dieron un juego gratis. Ahorita voy a hablar de qué se trata, porque ya le pregunté a mi carnal y no, él no lo compró. No sé qué chingados hizo, pero la cosa es que apareció ahí y dice, juego completo. Yo tengo una teoría. Ahorita no la comentas, Marcus. Pero bueno, es el programa número 12 de Elite N Radio, segunda temporada. Estamos a 2 semanas que inicie el E3 y esténse listos, porque en Anime Nexus vamos a tener la cobertura completa de la Electronic Entertainment Expo en su edición de este año 2015, que se va a realizar en Los Ángeles, California. Así que esténse al pendientes, porque vamos a tener las conferencias en vivo y demás cuestiones por aquí a través de Elite N. Y ahí vamos a estar Marcos y yo con nuestras corbatas y nuestros trajes ahí en la conferencia de Sony el próximo lunes 15, me parece, Marcos. Sí. Lunes 15 vamos a estar en la de Sony. La de Microsoft va a ser durante la mañana de ese mismo día, y el día martes 16 en la mañana, el Nintendo Direct ya tradicional. Que quiero aclarar que el sensei dijo la Expo E3. Sí, ya dije la Expo E3, güey. Hay que seguir la corriente, güey, ya. Cuando él decía que era el E3. Y sigo pensando que es el E3, güey. Pero si digo el E3, la E3 o el E3, ya es la misma chingadera, güey. Bueno, sí, ya estamos E3, dos semanas del de Convención E3. El Convención E3, así es. El Convención E3. Y yo estoy feliz porque parece ser que el criterio que tuve el año pasado funcionó muy bien, porque revisando mi listita de juegos, todo concuerda hasta ahora. Bueno, lo único que no concuerda es lo de Doom, pero eso quiero verlo. O sea, puedo decir que lo que más espero en el E3, ya para seguir la corriente, es esta madre que van a anunciar de Doom. Porque recordemos que Bethesda, por creo primera vez, va a tener su propia conferencia dentro del E3. ¡Oh! Y estoy feliz por eso. Muy bien. Bueno, las notas de la semana. Pues ya sale Street Fighter 4. Ultra Street Fighter 4 para Play 4. Salió ayer. Con un costo de, ¿qué fue? $29.99. ¿Que no era 26? Algo así, 26 o 29. Sí, exactamente, $26. Que haya pasado ahora sí que a pesos mexicanos son algo así como 380. Lo compré ayer, pesa 16 gigas. Que me parece demasiado. No, sensei, lo que pasa es que de ahí 8 son de puros trajes. Ah, ya. Los trajes, o sea, que siempre los trajes que nos hizo bueno, no nos hizo comprar, güey. Hizo que bajáramos el pack de compatibilidad de pinche Hearthstone. ¿Qué digo? Yo lo borré. Ah, ya lo borré. ¿Ah, sí? Es que Destiny requiere espacio, güey. No, porque Destiny, o sea, esos son de Play 3 y de 360, okay. Y no tengo Destiny. Pero ya no les di sentido. O sea, de ahí, ajá, como en un paréntesis, yo creo que los trajes más perrones que tienen todos los personajes son los que tienen desde el inicio. Y, ah, claro. Y ya, por eso yo los trajes así. Neta, los trajes de animales ya se me hizo como el punto más naco al que ha llegado Street Fighter en su historia. Concuerdo completamente contigo, por eso yo no los compré. Yo por eso ni los... Bueno, los bajé. Mira, para entenderle al gag de Herzog. Ah, sí. Nada más. Y bueno, valieron la pena los gags de Herzog, pero como ya nos dejen visto Herzog. Pues ya, pinche Herzog. Todos a Herzog. Pero pinche Herzog, como ya casi no hemos jugado últimamente, pues como que ya no han tenido mucho sentido tener esos gags. Bueno, de hecho también los borré porque estuve investigando y ocupan una cantidad de caché de Street Fighter 4 que está brutalmente pendejo. Y no, o sea, de por sí el 360 cada vez lo veo más lento por todas estas actualizaciones constantes que hay, como que el hardware se está quedando atrás. Tener ahí Microsoft, espacio. Microsoft. Ya. Pues con eso de que tal vez estén preparando el 360 para una especie de Windows 10. Ya está cabrón. El 360 se siente como que cada día más lento, entonces dije. Pues, oye, sí, ¿verdad? Oye, para aprender, güey. Para aprender. Sí, de hecho, eso también lo investigué porque ya ven, cada que yo tengo esa filosofía de que si no puedo llegar a mi casa y empezar a jugar en 30 segundos, ya perdí el tiempo. Pues dije, pues, ¿por qué pedo? ¿Qué pasa con mi 360? Y fue cuando me di cuenta que están haciendo unos cambios de firmware así muy ligeros, pero a la vez que son muy significativos. Es ya, seguramente todavía no es la versión ya final del 360, pero ya como que se viene una actualización grande y tal. Mayor. Vez. Marcos, te interrumpo. Fue como aquella que hicieron por allá del 2011, ¿no? Una actualización mayor del firmware. Que fue la donde introdujeron los avatars, ¿no? Los mosaicos, güey. No, pero es que... Ah, no. No, es que los avatares... Bueno, los personajes estos como Miss... Entraron al mismo tiempo que los mosaicos que dice que fue... Que es el estilo Knight. Porque el primer estilo de Xbox 360 que era... Estilo gráfico así como por páginas se llamaba Subway. O... No recuerdo, era como subterráneo, una mierda así. Yo me acuerdo cuando las interfaces eran como unos mosaiquitos, pero no como los de ahora, no las baldosas como las de Windows 8, güey. No, sino que eran los... A mí me tocó el anterior. Carpetitas. Sí, no, a mí ya me tocó el que era como de los Wiz, como de los Mid, güey. Sí, y ese es el que le digo a usted, ese fue la actualización. Fue la actualización 2 del Xbox 360. Sí. Y fue, ese ha sido el cambio más significativo que ha habido, porque ya a partir de ese solo han habido cambios de esquina, de apariencia, y unos cuantos de funcionalidad, porque pues, después de eso se agregó Kinect. Claro. Pero desde ese momento no ha habido un cambio brusco, que digamos, tal vez el que viene ya sea como el más brusco por la compatibilidad que quieren manejar ya entre PC y Xbox. Sí, sí. Próximamente vas a iniciar tu Xbox y va a ser Windows 10. Si me va a poner a configurar que no quiero que se conecte a mi laptop, por más ilógico que les parezca que no quiera tener todo en mi pinche, pinche Xbox. Pues sí. Yo tampoco lo quiero ya. Y pero sí, bueno, va a haber esa opción, ¿no? Supongo. Sí, pero, o sea, ya con eso le van a aportar memoria específica al Xbox 360 para que siempre esté a la espera de que tú aceptes esa opción, así que el rendimiento va a bajar un poquito. Verga. Pero pues ya. Pues ya es el principio del fin, ¿no? Del Xbox 360, ¿no? Pues fin en cuanto a conexión a internet, porque le quitas el internet y no hay pedo. Ah, sí, dijo Don Matrix, ¿verdad? De hecho, el Xbox 360 tiene eso, esa esencia de que no necesita tanto internet. Al menos no como el Play 3. Ah, sí. Pero bueno, el Xbox 360 trajes. Como el Xbox, como el PlayStation 3 de René, del cubil de la secta, güey, del Zacate 7. Que no lo conectó a internet nunca. No, pues se le quemaba. No, ya se le chingó el mother, güey. Ya se lo cambiaron y le pusieron otro. No, pues se le quema el otro, porque esa madre es el infraestructura. Es una, por eso. Lo que jode, lo que se quema es como la mother es la consecuencia del resultado de que todo lo demás del sistema no está adaptado a juegos nuevos. Por eso se le va a quemar una tras otra, como si fueran cartuchos de escopeta. Para dónde se calentó un chingo cuando pusimos The Last of Us, güey. Sí, por eso no se recomienda, ¿no?, conectar el PlayStation 3 Fat a internet. Aunque bueno, si lo tienen ahí, ya, total. Sirve que se le chingue y se compran un Play 4. Está como no poner el Grand Theft Auto en el Xbox 360 Elite. Ajá. Se hubiera quemado. Sí, qué bueno que no lo compré, güey. Salud, banda, perdón, tenía sed. Salud. Ya. Pues yo creo que hay que empezar con Street Fighter 4, que yo estoy. Bueno, no estoy ni triste, yo desde que me anunciaron les dije que iba a ser una mierda. Pues es que no es una mierda, propiamente, o sea. ¿Cómo te diré? Yo no lo calificaría propiamente como una mierda, güey. Primero, vamos al contexto, pues ya, como ustedes recordarán. Ya desde hace algún tiempo, inclusive, es más, desde el E3 del año pasado. No, del año antepasado. No sé si fue el pasado o antepasado. Cuando anunciaron el puesto de PlayStation Now, se anunció que los primeros juegos que iban a estar disponibles en esta plataforma iba a ser Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Pero no como pero no como, o sea, se lo anunciaron como juego en línea. Emulado. Es una emulación del hardware del PlayStation 3 en PC. Exactamente, pero no sé qué pasó ahí en el Inter, que pues el PlayStation Now nomás no ha levantado este proyecto de... Sigue sin levantar. Y que la verdad la misma gente de Sony sabe que la tiene muy difícil porque no ha podido ni siquiera encontrar el modelo de negocios para acabar pronto. El punto es que pues luego ya, que siempre no, que pues como ya venía el Ultra, pues iban a sacar el Ultra Street Fighter 4 en PlayStation 4 por la emulación vía Gaikai, ¿no? Que luego ya le cambiaron el nombre a PS Now. En vista de que esto ya empezó a demorarse, pues ya Capcom por allá de finales de año anunció, el año pasado, pues que iba a sacar un port para PlayStation 4 de Ultra Street Fighter 4. Esto a la par también con el anuncio de Street Fighter 5, que va a salir en el verano del próximo, en la primavera-verano del próximo año, del 2016, si bien nos va. Y que viene como exclusivo, dicho sea de paso, para lo que viene a ser PlayStation 4 y evidentemente para PC. Y yo asumo que va a ser a través de Steam. Mentira si estoy equivocado, Marcelino. yo creo que sí, lo más probable, más práctico. Es que salga por Steam, ¿no? Como ya existe hoy la versión por Steam, ¿no? Del Ultimate Street Fighter 4. Bien, se anuncia esta versión y pues la fecha anunciada fue el día 26 de mayo. Y como en todo, no hay fecha a la que no se llegue ni plazo que no se cumpla. El día de ayer salió liberado ya por fin a través de la PlayStation, de la PlayStation Store, de PlayStation, liberado ya el Ultra Street Fighter 4 para esta consola, ¿no? El costo ya lo habíamos mencionado, de $26. Y pues no es otra cosa más que un port de la versión de PlayStation, que era prácticamente lo mismo que íbamos a ver en PS Now, nada más que aquí hay unas diferencias un poquito marcadas. Primero, la resolución. La versión de la generación pasada era en 720p. La versión para la generación actual es en 1080p. Y los cuadros por segundo de los 30 cuadros de la generación anterior a los 60 cuadros de la generación actual. En teoría y en el papel, pinta interesante, ¿no? El tema es de que uno hubiera esperado quizás una mejora ligera en gráficos. Pero pues básicamente es un port, es lo mismo, es exactamente igual a la versión de la generación pasada. Ahora bien, la crítica o la comunidad durante el día de ayer estuvo sacando infinidad de quejas sobre diferentes comportamientos que se estaban dando en el gameplay propio de Ultra Street Fighter 4, sobre que se bugueaba el juego con Decapri. Decapri para variar. Decapri para sí. Variar. O sea, no mames, neta. Yo tengo una teoría, pinche Marcos, tú Marcelino. El que encuentra bugs en un juego, bugs y glitches, es porque a huevo los va a buscar. Pues sí, de hecho. O sea, realmente dime tú, Marcelino, ¿cuándo te topas con un bug en un juego? Solamente en dos formas. Uno, que sean demasiado obvios y demasiado mala la programación acá Unity. Ah. Y en otra, que los estés cazando. Exacto. Entonces, pues sí, hay unos detalles ahí con Decapri, pero es eso, encontrar un detalle que se teletransportaba a Decapri la chingada, pero pues eso mismo también pasaba en la versión de Xbox 360, pues. Y era algo muy parecido. Pero por motivos diferentes, pero igual pasaba. O sea, de por sí, pinche Decapri es un personaje que está rotísimo. Si lo pregúntenle a Jerfa cuando lo busca. Entonces, o sea, pinche Decapri es un personaje que ya está roto per se. Ay, sí, voy a jugar con Decapri. Pues sí, güey, claro que vas a estar pinchando otro personaje y te vas a topar con glitches y bugs, obvio. Y por otro lado, otro bug que detectaron con Decapri y que dice gente de la crítica: oigan, ¿pero de qué se quejan si Infiltration abusa de este bug para ganar sus combates? LOL. O sea, que pues no mamen, ¿no? Entonces, yo lo que pienso de la crítica que salió de que los bugs, que la chingada, me parece que son realmente inverosímiles, porque finalmente, y creo que también a la par ya, no sé si se habrán dado cuenta la gente de Sony, porque este juego propiamente no lo está publicando Capcom. Que es muy triste. Ajá. Pues sí, pues el juego lo hizo Capcom, ¿no? Capcom ahorita están enfocados totalmente en Street Fighter V. No, ni en eso. Que es lo más triste, pues. No sé. Ya va a salir Street Fighter V. Para ti todo es negativo. ¿Sabes con quién estamos, güey? ¿Viste las de XH Derbez, güey? ¿Cuál? Nelson Guerra y el otro, Simón Paz. Ah. Estamos así, güey. Sí. Sí, pero es que ahí tengo dos argumentos muy fuertes. El primero es que Capcom ya dijo que su nuevo mercado fuerte son las versiones remasterizadas. Ajá. Y ya dijo que ya es casi definitivo. Y lo segundo es que dijo que ya no va a sacar juegos físicos. ¿Ah, no? No, ya dijeron, a nosotros nos gusta el modelo digital y nos vamos a enfocar en eso. O sea, lo que venga ya va a ser prácticamente todo digital. Entonces, el Street Fighter 5 vendrá digital. El digital me deja más dinero que el físico. Nos vamos a digital todo. Nos vamos a digital. Entonces, ¿ya no va a haber Street Fighter 5 en físico? Tal vez sí, pero porque es un lanzamiento grande. Pero todo lo demás viene así, en formato digital. Todo lo grande a lo mejor sí salen, pero a lo mejor ediciones especiales. O sea, ¿qué se puede esperar de una compañía que no se van a móviles nada más porque no pueden? Ya. A mí me parece irrelevante. Bueno. La verdad, pinche Marta, eso es irrelevante. Si usted cree que es irrelevante, está bien. Pues sí, pues usted, si quiere, el que quiere comprar, el que lo va a querer comprar cuando salga una edición en físico, pues lo va a comprar, güey. Pero el que quiere comprar ediciones digitales nunca las busca. ¿Y cómo sabes que no las busca? Por el Steam y por las ofertas de PlayStation. Uno solo compra juegos digitales cuando los ve a $2. De hecho. O sea, que ver un juego digital a $60 nunca le mueve la atención a nadie. Mira, yo me compré Kino Fighters así cuando estaba en 700. Güey. Pero ¿cuántos más fueron comprados? O sea, el gran fuerte de los juegos digitales es precisamente que la gente siente que está... O sea, que su precio es el justo, porque para ellos no entienden cuánto cuesta hacer un pinche juego. Entonces, ver un pinche juego digital a $2 es cuando ellos dicen, ah, no mames, ese juego está bien chingón. Pero cuando ven un juego, por ejemplo, que está a pinche $60 ahí en Steam, les vale madres. Dicen, ah, yo me espero que hay una oferta. Porque... Ah, lo compré, sí eres fan. Sí, eres fan, pero o sea, ¿cuántos pinches fans hay en Steam, güey? No hay fans de nada. Eso sí. Y entonces, tampoco hay ofertas de nada en Xbox ni en PlayStation, porque ellos lo que tienen con cuestiones digitales es poner solo en las ofertas, o sea, en el Spotlight, ahí donde está lo más pro, todos sus juegos, o sea, los grandes estrenos que ellos tienen. Y te lo ponen siempre ahí, disponible en tiendas, porque... El negocio de comprar en tiendas es más redituable que comprar digital. Uh-huh. O sea, uno puede decir que, o sea, puede parecer relevante, pero cuando te das cuenta de que por cada pinche juego digital que compran en Steam o en PlayStation que está a $5, o sea, Capcom o cualquier compañía está vendiendo más o menos 12 juegos en comparación a lo que, o sea, por cada juego físico que hay, se venden 12 pinches digitales, pero al mismo precio. O sea, $60 de un juego digital son 12, de un juego físico son 12 juegos de un juego digital. A ver, Marcos, pero a ver, aquí estoy sacando la conclusión. Si Capcom entonces va a sacar nada más digitales porque es lo que más le retribuye, pues entonces va a dejar de perder con lo que no gana en el mercado físico. Sí, pero al mismo tiempo no va a ganar nada. Pero si está ganando en el digital. ¿Pero cuánto es ganar para Capcom? Porque lleva 3 años que solo ha perdido dinero. Sí y no. A ver. Capcom ya este año ya no tuvo pérdidas. Más bien ya no tuvo... Vaya, se redujeron sus ganancias, pero ya no tuvo pérdidas. Porque financieramente se marcan dos indicadores, el de las pérdidas y el de las ganancias. Es decir, Capcom dejó de perder y sus ganancias se redujeron. Es decir, ganó. Pero le aseguro que ganó este año, pero sigue pagando lo que perdieron los 3 anteriores. ¿Ya con lo que perdió los 3 anteriores? ¿En serio? ¿Sí? Sí. Wow. Bueno, eso... Ah, bueno, ya ahora lo recordé, sí es cierto, por el port de Resident Evil HD. Sí, y el Revelation, así que Kersa se compró como 10. Y que vino otro port. ¿Cuál? ¿Ya viene otro port? Mira, es que también sí. yo me pongo en los, aunque yo sé que pinche Capcom a veces es medio mierda, por no decir que casi siempre. Yo también me pongo en el lado de si yo estuviera allí en Capcom, qué chingados haría, ¿no? Y yo siento de que en una medida desesperada para evitar pérdidas y para tratar de medio estabilizarse otra vez, pues ahorita es el único recurso que tiene por el momento. Y le está funcionando. El mal camino. Pues no tanto el mal camino, güey, porque pues ahorita está haciendo lo que está dentro de sus posibilidades hacer con lo que tiene ahorita. Pero ya lo hizo después de que ve que no funciona su modelo, o sea, están tratando de corregir que abandonaron a todo su público, que era el que estaba dispuesto a pagarles y que estaba feliz cada que les pagaba. O sea, mandó al carajo a todos sus, como amigos, por así decirlo, les dijo, chingas madre, todos ustedes me caen mal, no sé. Y se fue con otros pinches, güey. Así como cuando un amigo pendejo se va del grupo y se dice, ah, pinches pendejos. Y se va y se trata de juntar con otros, güey. Y esos, güey, lo mandan a chingar a su madre. Y se da cuenta que sus amigos los otros le caen bien. Entonces dice, ah, oigan, ¿cómo les va? Que ya va a ir arrimado de salir, güey. Ya trata así de reivindicarse. Yo los tengo como el tipo que tiene novia y se aleja de los amigos. Ándale. Ah, pues básicamente. Es lo mismo. Y luego descubre que la novia es una pendeja, que en la realidad no le ayuda nada y cosas así. Y ya sencillamente trata de volver. Pero pues eso, ese es como, es el primer paso de pendejadas que hizo Konami o que hizo Sega. Pero pues al menos Capcom ya empezó a recular. Pues quién sabe. Mira, ya para el hecho de empezar a sacar otra vez ports y relanzamientos de remasterizaciones de lo que sacó anteriormente, yo también lo observo como también un pilotaje de qué es lo que pudiera hacer en el futuro con esas IPs que está relanzando. Pero el problema del futuro es que ahorita su gran éxito con lo que ellos presumen así a diestra y siniestra es que Resident Evil HD vendió un chingo. Pero la realidad de lo que vendió un chingo fue que esa gran mayoría, un 70%, estuvo en PlayStation 3 y en Xbox 360. En consolas de nueva generación solo estuvo el 30%. El futuro ya son las consolas de nueva generación. Ok. Pero también, ¿cuánto catálogo tienen las consolas de nueva generación en la actualidad con respecto a las que había de anterior generación? Que todo lo que se viene, o sea, todo lo que se viene ya en 2016, ya dejo apacado cualquier versión remasterizada. A lo que voy es de que Capcom se fue a la segura de un parque de consolas amplio, en vez de arriesgarse todavía a irse a la nueva generación, bueno, la actual generación, porque luego me regañas, güey. Cuando sabes de que el catálogo de PlayStation 4 todavía está muy limitado, o el catálogo de Xbox One, pues es todavía mucho menor al de Play 4. Necesitas entrar de dinero. Sí, o sea, ahorita lo que buscaban era lana. La van a tener y ya cuando la tengan, pues van a tener ya. Ahora sí que. El cardumen de frikis, de compradores, de jugadores, la industria per se los va a arrastrar a la nueva generación. Porque ya no se van a. Se va a empezar a volver más costoso desarrollar para la generación anterior que para la actual generación. No sé tú qué piensas de eso, Martín. Pues sí, técnicamente están todos empezando a migrar poco a poco, ya todos están. Pues ya ves, Ubisoft está llamando a la verga la generación anterior. Ah, pero bueno, AAA son los líderes, son los que siempre van a la nueva generación. Ah, sí, claro, pero pues, digo, ya empezamos con esto. Ajá. O sea, primero son los AAA y luego ya que van todos los AAA, pues ya vienen los que siguen y luego ya al último los indies. Y Capcom pues no es tan indie como pensamos, ¿no? Ya tiene Capcom en el negocio. Entonces Capcom va a seguir de los AAA. No, va de los del medio. Capcom ya muy AAA que digamos. No tanto, ¿un doble A? Yo creo que sí. Por ahí un doble A, o sea. En fin. Pero no hay manera de que Capcom nos rastre el cabrón. Ah, el pinche dinero es muy cabrón, güey, pero bueno. ¿Cuál es el último AAA que sacaron? ¿Cuál fue? ¿Y cuántos, digamos así, como que están felices y están dispuestos para ver? ¿Fue Resident Evil 6? Resident Evil, sí. ¿Y cuándo salió? Oh, ya tiene como unos 5 años más o menos, ¿no? Unos 4 años más o menos. Y ya fue lo último grande que hicieron. Mira, acá con lo mejor que le puede pasar es que ya la compre alguien como Sony o como Nintendo. Y se va al multiparty. Ahorita lo mejor que les puede pasar es seguir sacando sus versiones HD que, o sea, están. No están mal tampoco, güey. A ver. Perdón, es que me hablaron aquí en casa. Ya. Es que. El problema es la percepción que tienen las personas. Porque, por ejemplo, la gente está emputadísima porque dicen, ay, es la generación de los remakes y no sé qué chingados. Ay, es la generación de que lo único que podemos jugar es lo de otras generaciones. Ay, la pinche generación y no sé qué. Pero factor cuando nostalgia. Sacan. Que a ti te encanta, ¿verdad, güey? el factor nostalgia que se me hace una mierda, sobre todo Capcom, cómo maneja su factor nostalgia, que el factor nostalgia de Capcom dura un año. Por eso el port de Street Fighter solo tiene un año de diferencia. Uh-huh. Y o sea, ellos ahorita se están amparando precisamente, se cayó Marcelino. Ellos están como en el plan de, yo estoy seguro que estos pendejos me van a volver a pagar. Como diciendo, le están apuntando al mercado de los que de verdad no juegan videojuegos. Están apuntando al mercado de los pendejos que compraron su PlayStation porque es un PlayStation. Y que a lo mejor ahí ven anuncios, no, se vende Resident Evil 2 HD. Y dicen, ah, yo jugué ese cuando era niño, pues lo voy a comprar. Y lo compran a $20 y ni lo acaban. O sea, nomás dicen, ay, sí, es como cuando tenía 10 años y mierda, así. Pero en realidad a esas mismas personas les vale madres. O sea, ahorita le están vendiendo paja a güeyes que tienen ahí un PlayStation 4 para usar Netflix. Y eso mismo pues les va a funcionar como negocio. ¿Y para qué chingados sacas algo nuevo si tienes un chingo de cosas que ya sacaste un chingo de veces y que de hecho ya sacaste en un chingo de colecciones? Sí, va a ver si tienes ahí pendejos que lo van a pagar. Que lo ahí ya viendo ya directamente Street Fighter 4, porque ese es como ahorita el... Si ese va a ser el modelo de negocios que va a tener Capcom. Lo correcto que hubieran hecho con Street Fighter 4 para portearlo a PlayStation 4 y para traer a toda la banda que quiere jugar el Street Fighter 5, porque ese es para lo que chingados sacaron, debe haber sido incluir todos los juegos que están en la tienda de PlayStation Store, aunque fuera en digital, o hubiera sido mejor en formato físico. Ajá. Uh-huh. No sé si tampoco, explico, o sea, tampoco se lo hubieran hecho como Nintendo, que vendió Super Mario Stars en DVD, güey. Ah, pero eso hubiera estado mejor, o sea, ¿qué te pesa? O sea, en cuanto a formato, Mario hasta en una pinche USB está muy bien. Porque ocupa nada. Aunque, pero el contexto es de que es el Wii. Y pues el Wii es la máquina de emulación perfecta, si no, ya lo odio y homebrew ya lo que está. Esas palabras. No diga groserías. Ya para Marcelino, volver, no digas groserías. Marcelino no está. Chingue su madre. Marcelino. Ahorita estaba como que dando señales de auxilio, pero parece que se cayó. Bueno, creo que ahorita. Bueno, ahorita vuelve Marcelino, no lo extrañes más. Ya vamos a pasar a Street Fighter. ¿Cuánto desde el iPad, Marcelino? ¿Sabe cuál es el gran problema que yo le vi a Street Fighter 4? No solo como ya en detalles técnicos y de gameplay, sino en el detalle del producto. Ajá. Es la cuarta vez que lanzan Street Fighter 4 y sigue saliendo con errores. Pero es que ¿cuáles errores, güey? Neta, ¿cuáles errores? Yo no vi ningún pinche error, güey. Eso es lo malo. Yo insisto. A ver, pero es que ahí hay una... Hoy precisamente, para que no diga que no jugué, hoy me fui al cine con mi amigo Sinael, Mantoluz, que me está escuchando, que vimos la de Mad Max Fury Road. Pinche película, neta, vaya a nivel, está increíble. Oye, es cierto, Brenda me dice que la vaya a ver. Está increíble, está mejor que Los Vengadores. Yo desde cuando quiero ir a verla y no puedo. Está buenísimo. Vaya. Y luego fuimos a su casa a jugar Street Fighter 5 porque él me dijo que él ya lo tenía. ¿5, güey? ¡Ya, güey! Perdón, 4. Ya sacó. Y el güey pues estaba... ¡Pinche Marcos! ¿Sabes qué pensé, güey? Pensé que habías escogido a Bison. ¿Tú que tanto lo esperabas, güey? Uy, sí. Yo que estoy ansioso por ver los prietos que salen. Ay, bueno, cuando saquen a pinche... ¿Quién? A una de estas perras del 3 en lugar de Rainbow Mika, vamos a ver cómo son putos pedos. ¿Cuál de estas perras del 3, güey? O sea, que cambien, por ejemplo, que en lugar de ponerle a Rainbow Mika le pongan alguna de... a algún personaje del 3, de Street Fighter 3. Mira, si ponen a Remy no me enojo, güey. Y si le ponen a Oro. Pues también la rifle, güey. Pero, güey, ¿quién quiere esos, güey? No, mejor les pusieron a Sean, güey. Ay, sí les viento a la madre, los dos putos. Bueno, siendo Capcom, quién sabe. Ya ve. Bueno. Son unos pinches irrespetuosos malagradecidos y la gente no se da cuenta. Está bien. Chemica. Pero vea. Ya luego fuimos a su casa, nos pusimos a jugar y... Nos pusimos a jugar entre comillas porque nos pusimos a analizar bien el juego. Porque final es un fanaticazo de Street Fighter. Lo tienen todas las pinches consolas y todas las versiones que hay. Y el güey como que estaba... no estaba seguro de comprar esa, pero lo compró como por inercia, ¿no? O sea, dijo, pues ya lo tengo nada más para no cambiar HDMI y poner 360. No, perdón, Play 3. Y ya... Hay una cuestión muy cabrona que es precisamente eso que usted está diciendo, que no le ve ningún pinche error. Pero en realidad ese es el error más grande. ¿Mm? Esto ya es como cuestión... Esto es cuestión de ya, Marcos. Ya te la estás jalando bien gacho, pinche Marcos. Ahorita que se lo explique. Usted sabrá que, bueno... Normalmente para que los botonazos lleguen correctamente a la consola y eso se pueda procesar en tiempo real... ¿Cómo? El lag input, ¿no? Ajá. Las consolas tienen que poner ese lag input. Tú presionas un botón y la máquina tiene que tardar cierto tiempo en reaccionar. Sí. Se han estado haciendo, y eso es lo que tiene a la gente tan emputada por el nivel al que se maneja. Y eso es lo que usted no pinches ve porque juega con Dan. Ah. O sea, ya, así de plano, usted juega con Dan, por eso no lo ve. Pero el input lag que hay en Xbox 360, que es la mejor versión que hay de Ultra Street Fighter 4, es de más o menos, a lo mucho, hace un chingo, 3 cuadros. Ajá. Bueno, 3 cuadros, bien procesados, pues no son nada, no se sienten. Tú dices, pues qué chingos, no, o sea, esto es tiempo real, ¿no? Pero en realidad no existe tiempo real en las consolas, porque obviamente todos tienen que procesar. Noté, fíjate que se batallaba tantitito para los Hadoukes, pero pues es cosa jugarlo 10 minutos y te adaptabas. Eso es lo que parece. Pero vea, el lag input del 360 con 3 es lo de la regla de torneo. O sea, porque por ejemplo en los torneos usan televisiones que tienen un retraso de 10 milisegundos, que es lo menos físicamente y electrónicamente posible que se puede. Y sí, bueno, pues usan las versiones que es PlayStation 3 o es Xbox 360. Y eso es más por patrocinadores. Pero incluso la de Play 3 tiene un poquito más de lag, porque son 4 frames. Sí. Sí, y aparte los arcade pads también tienen su lag input todavía aparte. Ajá. Porque pero no es lo mismo una Quamba que una Hori o que una Mad Cat. Tienen diferentes lag input entre dispositivos. Sí, bueno, eso es cuestión técnica. Pero eso es otro pedo. O sea, aparte el de la consola, el del dispositivo, pues. Ajá. Que el que funciona más óptimamente, regularmente, son los arcade pads porque están conectados vía alámbrica. Lo que hace que el proceso sea más rápido. Claro. Pero pues si le pones un control alámbrico, de hecho es lo mismo. O sea, la cuestión es el cable. Y bueno, la comodidad ya depende de ti. Ya no es un ejemplo práctico porque tal vez la gente no me entiende. Es una situación, imagínense que están, por ejemplo, ustedes. Le pican al botón y el mono. Hagan de cuenta, se las vamos a poner así. Le picas al botón y reacciona un segundo después. Uh-huh. Ahora imagínense que eso son fracciones de segundo. Que en juegos de pelea las fracciones de segundo son, pero brutalmente importantes. Que bueno, en el Xbox 360 las fracciones de segundo que tarda en hacerse un movimiento es de más o menos 60 milisegundos. Que pues es poquito. Y ya con las correcciones del sistema y del firmware y todo, se corrige, ¿no? Pero un ejemplo más práctico, imagínense, por ejemplo, que están jugando Street Fighter 4, que están pegados a Akuma, y entonces Akuma tira la porky. Ya va a ser el agarre, el Raging Demon. Ese agarre tan milenario en el que Akuma te madrea y te baja. Te viola, güey. A ver, permítame un segundo. ¿Sigues ahí, Marcelino? Sí, aquí estoy. Perdón, okay. Perdón, es que me están hablando. Ya, perdón, les decía. Si estás ahí pegado a Akuma y tienes una pinche fracción de segundo, en serio, esto es una fracción de segundo para reaccionar. Sí. Reaccionas, ¿no? O sea, tú dices, ah, huevo, reaccionas en la fracción de tiempo necesaria en ambos casos. Y en el 360 saltas y lo logras esquivar. Pero en el PlayStation 4 no puedes pensar tanto. O sea, puedes pensar a la misma velocidad, pero tus acciones no se van a ver reflejadas en tiempo real. Menos precisión. Porque, recuerdan lo que les dije, ¿no? 3 cuadritos por segundo de lag en el 360. En el PlayStation 4 llega a 8.5. El doble. O sea, una acción que a ti te tarda. Oye, ¿pero qué no habían hecho eso para reducir el lag input? No. Sí, supuestamente eso habían hecho, güey. Eso, no. Una cosa es estabilizarlo y otra cosa es reducirlo. lo que hicieron en las versiones ya de Ultra Street Fighter, las últimas, fue que pusieron que prácticamente todos los comandos siempre corrieran a ese mismo delay. O sea, todos iban a 3.5. Para que cada movimiento fuera igual. O sea, para que tú no sintieras que tenías que hacer un movimiento antes o un movimiento después. Era para darle un ritmo perfecto al juego. ¿Qué es el estándar PlayStation 4? Y en PlayStation 4 no pueden hacer eso. Porque no solo es un chingo más. O sea, cualquiera diría, pues hay lag. Bueno, entre comillas lo diría así feliz. Porque, o sea, cuando hay lag en un pinche juego de peleas offline, es la cosa más jodida del mundo. El problema, el gran problema, lo que tiene a la gente tan emputada y que por eso consideran el juego una mierda, es que el lag input tiene un rango que es de 5 a 8.5. O sea, ¿qué significa? Que si tú tiras una patada y esta reacciona 5 frames después, tal vez agarres ese ritmo, pero a las dos patadas va a cambiar a 8.5. Entonces tu ritmo va a estar alterado. Entonces, el ritmo que tienes en los juegos de pelea, que es lo más importante para los profesionales y para algunas personas, para las personas que juegan casualmente, pues les vale madre porque ellos no entienden qué chingados es, ni entienden más, ni tienen el timing ya acostumbrado ni nada. Lo notas, pero muy, no sé. Sí, sí percibí de repente que, por ejemplo, no podía reaccionar igual con, por ejemplo, con Cammy, que ya sabes que soy muy rápido con Cammy. Ahí de repente, para quitarme combos y cosas así, sí, no era. De repente me la cagaba gacho porque el lag input sí te traicionaba en ese momento. Ajá. Por ejemplo, hacer los focus dash, güey, cancel. También batallabas porque pues no era lo mismo, güey, los frames que tienes que moverte, ¿no? Ajá. O con el ejemplo práctico que hice el sensei tiene una combinación con Kami que es la Spiral Arrow, que es esta pinche patada giratoria que va por abajo. Y cuando pega es el upper de patada. Exactamente. Que normalmente ese ya lo tengo yo memorizadísimo. O sea, ya sé que rompo, el home mental. ¿Cómo se llama? No, pues también ustedes tienen esa costumbre. Ya sé que cuando viene ese, luego viene el otro. Rompo el esquema del sensei del Spider Lord tirando un golpe débil. Y eso le hace daño al sensei. Y luego inmediatamente el sensei avienta el upper. Y ya sé que viene y lo esquivo y hago agarre. En este caso es porque el sensei ya tiene ese ritmo perfecto de que sabe que viene tal y tal. Y ya nos conocemos, güey. Ya conocemos cómo jugamos, güey. Pues es el juego mental, güey. Tú ya sabes lo que voy a hacer. Ajá. Lo chistoso es que nunca saben lo que voy a hacer. Logro triunfo moral épico. Ajá. Y pero bueno, yéndonos ya al ejemplo práctico. Yo solo puedo hacer. ¿Marcus? Sí, bueno, Marcus. Deben de haber vuelto a hablar al güey. Ok. Ya me escucho. Ya, sí. Perdón, disculpe. Yo solo alcanzo a hacer eso. No tengo tiempo ni para hacer un Shoryuken, ni para hacer un Hadouken, ni para hacer un Ultra. Es lo que alcanzo a reaccionar yo. Eso es todo estándar. Imaginemos que el sensei tenga lag en un solo milisegundo. O sea, que aviente el Spiral Arrow y que se tarde en aventar el upper. En ese momento el sensei queda en un margen de que no puede ni poner barrera, no puede ni saltar, no puede reaccionar. Por yéndonos a Street Fighter, supongamos que un puñetazo, ¿cuánto tarda, sensei? ¿Unos 2 frames? Más o menos. Si el sensei le da un lag de pronto, a lo que quiero, si es de 5. Ajá. O sea, yo que solo tenía tiempo de reaccionar con un golpe, ahora tengo tiempo de reaccionar con 2. Que más o menos el espacio de 2 golpes es un pinche súper. O sea, el sensei, por más que tenga conocimiento de su personaje, si el lag input va a estar variando y un momento va a poder hacer un contraataque perfecto y en otro se va a quedar quieto ahí sin poder reaccionar, ya vale madre. Que tiene tan enojado y lo mismo te puede pasar a ti, güey, cuando haces tus movimientos, que no te reaccione el Ryu, te va a entrar una Porky, o te va a entrar el combo largo que hago con Poison, o te va a entrar el Ultra de Dan, güey. No, pero o sea, en una de esas que, ok, yo sé. Pero en una de esas que te falle también el tema del lag input, pues igual igual como me puedes joder a mí, yo te puedo joder a ti. O Garzón nos mete el pito a los dos, güey. Estamos hablando de nuestro nivel, o sea, que es un nivel amateur. Sí, son retos casuales. No, imagínate en un Evo, güey. Porque aparte, o sea, lo más interesante de todo es que esta va a ser la versión del Evo. Y por eso vuelvo a chingar. La gente está tan emputada. Imagínense que eso le pase a Daigo. Lloro, güey. Mire, Pero mira, vamos a tener un Evo más, vamos a hacer un Evo más entretenido, güey. Yo creo que los profesionales no estarían dispuestos ni a jugar así. Pinches maricas, güey, neta maricas. A ver, dígame, ¿cuál ha sido la jugada más perra que hubo de Street Fighter 3 en un torneo? Ah, claro, la de Daigo Mejara contra Justin Wong. Si tenemos ese input lag. Bueno, es que también momento, es que acuérdate también el input lag del Street Fighter 3 en un CRT, güey. Es casi al tiro, güey. Por eso, pero no se trata de qué tan rápido sea, sino que era constante, era perfectamente constante. Sí, tanto que le dio para Daigo Mejara hacer un pinche parry épico. Ajá, porque por ejemplo había un ritmo en las patadas de Chun-Li y en los parries de Daigo. Ahora sí, patinarle en el Street Fighter 4. Y son de esas cosas que dices, nada más pasan una vez en la vida. Hace algunos meses volvieron a repetir el enfrentamiento y Justin Wong le volvió a aventar el super y Daigo se la volvió a aplicar. Pero esta vez ganó Justin. Ahora ganó Justin, güey, pero igual se la volvió a aplicar. Ajá. O sea, pero el que... O sea, Daigo dijo, ok, tengo un frame. Y de pronto, en el pinche Street Fighter 4, Play 4, el güey dice, tengo un frame, tengo 4 frames, tengo 3 frames, tengo 2, tiene que tirarse volados para ver cuántos frames va a tener. Ajá. Y en la que el güey no le atina. ¿Y para estar contando los frames, güey? ¿Eh? Y para estar contando frames mientras juegas. No mames, güey. O sea, va a tener que atinarle a todas. Y en la que no le atina una, le va a entrar el pinche Ultra y lo van a chingar. Pero esto ya es más cosa de la consola que del propio juego, ¿no? No, es del juego. No es del juego. Es definitivamente el juego. No hay que sea culpa de Sony ni nada. De hecho, eso es también muy pinche triste. Por eso la gente también está emputadísima. Quien está resolviendo ahorita el problema de este port no es Capcom. Es Sony. Le vale madre. Es Sony. Y de hecho, usted cuando dijo que no había tanto problema, que no entendía por qué el mame, pues yo le iba a decir que hay una persona muy muy X, que, o sea, que la gente no conoce, pero que es un güey importantísimo, que ha hecho grandes cosas, que se llama Gio Corsi, que es ni más ni menos que el director general del Tier Party en PlayStation 4. Uh-huh. O sea, es el güey que convenció a Destiny para que les dieran más contenido a ellos. El güey que está convenciendo a Arkham Knight de que tengan más contenido. El güey que está convenciendo a los Tier Party de decir, güey... El negociador, pues. Versiones. Es quien hace lo, o sea, quien está haciendo que PlayStation 4 tenga fuerza en ports. Y no, bueno, en tier party más bien. Es quien está preocupado. O sea, es quien está diciendo, güey, esto lo tenemos que corregir. Y el güey le dijo a Capcom, y a Capcom le vale mal. Le dijeron al estudio Pitero que lo desarrolló, que es un estudio verdaderamente jodido. Es un estudio no indie, nada más porque tienen unos cuantos añitos. También les vale madre. Quien ahorita de verdad está preocupado es Sony. Ellos es a quienes les importa. Pues es mala promoción para ellos. Ajá, es mala promoción para ellos. Y pues Capcom dice, pues yo ya hice lo que tengo que hacer. A mí me vale madre, o sea, a mí no me estén chingando ahorita. Yo estoy ocupado. Yo ya hice el juego, no estoy mamando. Yo lo hice, si ustedes lo quieren portear, portenlo ustedes. Y pues, güey, cómo chingados. O sea, en primer lugar, le prestaron su franquicia de más perra y la que ahorita los mantiene vivos a un pinche grupo de pendejos. Luego, sale toda bugueada, toda jodida. Y estamos hablando del error principal, que hay errores técnicos que son no tan significativos, pero que son muy importantes. Les dice, güey, pues yo no la quiero arreglar, a mí me vale madre, pues que la arreglen ellos. Y luego se ponen en el pinche plan de que es la que quieren usar para jalar gente y la quieren usar como el estandarte en los torneos, como chingados. ¿Van a tener que hacer una actualización para corregir eso? No van a tener que hacer una actualización, sí. Entonces, la van a tener que hacer de nuevo. Lo van a tener que hacer de nuevo completamente porque ya yendo a los parche detalles de 4 GB. Pinche parche de 4 GB donde lo único que no va a estar parchado son los pinches trajes. Bueno. Y ahora, en otros errores técnicos hay uno que es casi tan grave, que es que las cajas de golpe, las hitbox, están mal hechas en serio. O sea, por ejemplo, vi una muy que se hizo como que muy viral, que decía que algunos personajes... ¿Recuerda esa patada con la que yo entro con Ryu, no? Sí. ¿La patada fuerte en el aire? Sí, pinche patita de mierda, güey. Para algunos personajes es imbloqueable. Es absolutamente imbloqueable. O sea, si Ryu brinca y tira esa patada, ya le entró. 100% seguro. El güey la tiene que hacer counter o no. En la que un güey no le haga counter esa pinche patada de Ryu, viene como. Y eso es por mencionar uno, porque recordemos que Street Fighter tiene más de 40 personajes. Sí. Y al rato que veamos allá Daigo contra Justin Wong y que descubras que Akuma tiene un pinche bug que te puede trabar, te puede hacer un combo infinito. El pedo va a estar ahí internacional. Cuando Capcom se equivocó de versión para jugar en un torneo, fue un desmadre, en serio, cabrón. Tuvieron que compensar al pobre güey que no llegó a las finales por culpa de esa mamada. Y ahora en un escenario internacional como el Evo, salgan con esa chingadera, el pinche mundo va a arder para acá. Que no es precisamente Capcom. No es precisamente eso. Otra cosa, usted decía 1080p. ¿Se acuerda del escenario donde sale el pinche Balrog, el aeropuerto? Sí. Donde tenemos nuestro logro personal de que. El logro para el que rompe el ala. Ajá, que es como ahí una. Un gancho estúpido. Ese escenario, como hay un contraste de color muy cabrón entre el cielo, que es azul, y los aviones que son blancos. Se alcanza a ver que las gráficas están estiradísimas. Y le voy a mandar una foto que sacamos, bueno, que saqué de unas fuentes, en las que se ve que en realidad lo único que está en HD son los modos de los personajes. Los escenarios e incluso los ataques especiales son copiar y pegar de la versión de PlayStation 3. No, por mal hecho, muy mal hecho. A ver. Mira, ahorita saco la captura de ese que le digo, porque sea, yo lo vi y de hecho lo comprobamos con Sinael y sí se ve así. O sea, sí es así como en los escenarios se ven horribles. O sea, yo los vi, encuentro y se la paso. Es que uno normalmente no ve los escenarios en Street Fighter 4, pero ya cuando te dicen, güey, pues es un port HD, pues tienes que buscar que sea HD y 1080p y 60 cuadros por segundo. Y mucha gente le estaba echando la culpa a los 60 cuadros por segundo, que era por eso que el avión input delay tan grande, pero o sea, al contrario, 60 cuadros por segundo ya tendría que ser más estable y no tendría que ver ese tipo de errores. ¿Tú crees? En estos casos, sí. Porque en Street Fighter 4 había un problema que era que, por ejemplo, el PlayStation 3 y el Xbox 360 tenían esta cosa de que tú los podías tener conectados por cable HDMI o por cable de componente y tenía que verse igual. Por eso lo mantenían en un estándar similar en ambas consolas. O sea, no trataban de quebrarlo ni de subirle más. Y ahora que lo podían poner a 60 cuadros por segundo porque el PlayStation 4 tiene para eso, te entregan una mierda que es inestable. Cuando en la generación anterior te dieron una mierda que estaba perfectamente estable, con gráficas feas pero estable, pues ¿de qué chingados se trata? Y aquí tengo la captura de pantalla. La voy a mandar vía Facebook porque mi pinche. Mi Skype no me deja subir. Los escenarios están feos, los personajes. Hay bugs. Usted dice que no le tocó ningún bug, pero yo jugando con Sinel nos tocó un bug de que los pinches Hadoukens de Ryu no se veían. Y Ryu tiene tres velocidades de Hadouken: la lenta, la media y la rápida. No ver un pinche Hadouken de Ryu, no saber qué velocidad viene, con eso te chinga. Esos son los errores de los que la gente se está quejando. Todavía hay muchos errores que están pendientes. Ese del Hadouken que dices me recordó la Arcadia con todos los bugs que tenía. Marcelino, es que tú no jugaste una consola con bugs, güey. Una arcade con bugs. Jugaste un bootleg, güey. Sí. Bueno, ahora los que compraron Ultra Street Fighter 4 en PlayStation 4 están jugando un bootleg. Y fuertes declaraciones. A ver, ¿qué es eso, güey? Así es como se ven los aviones. ¿Qué tienen los aviones, güey? Vea cómo se ven de difuminados. ¿Está la polvadera, güey? No, atrás no hay polvadera. Eso lo voy a mandar a Marcelino. No manches, tu pinche barco. Eso está con zoom. ¿Cuál? ¿Está con zoom la imagen? No, ese no está con zoom. Ese es a 1080p. Porque así se tiene que ver. Ajá. O sea, revise si quiere. A ver. A ver si se lo mandé. ¿Qué onda con esta imagen? La verdad, Marcelino, que se ve mal. He visto juegos de Play 2 que se ven mejor. Ya, básicamente yo para terminar, el port de PlayStation 4 del Street Fighter 4 fue un vil copy y pega. Ya. Yeah. Aparte hay un error muy gracioso, que es que denota que fue un copy y pega. Ya, usted ya jugó el Street Fighter 4, ¿no, sensei? Sí, lo jugué en la mañana. Bueno, en la mañana y lo jugué ratito ahorita en la tarde. ¿No vio nada raro cuando iba a empezar el juego? ¿En qué momento? En la pantalla de título. ¿Que suena por la bocina del DualShock? No. No. El juego te dice presión Start. Y el PlayStation 4 es no verdad. Tiene Start. No, tiene option, güey. No. Pero, ¿sabes que no me di cuenta? Porque yo lo jugué con Arcade. Y ahí sí tengo Start. Pero de todos modos. Ya estás pasando un juego, o sea, una consola que no tiene ese botón. Y la gran mayoría, bueno, quién sabe. El chiste es que las personas que digan, pues, van a decir, güey, ¿qué es Start? Ay, aparte era una línea de texto. Es una línea de texto, güey. O sea, ya sabes que cuando lees Start, no inmediatamente Start. Te vas a opciones, güey. Options es el sucesor moral de Start, güey. Pero el problema es que eso es para nosotros que venimos de otras generaciones. Un güey que tenga un Play 4 por primera vez que sea su primera consola, ¿qué va a decir? Ay, me va a divertir mucho viendo a alguien así, güey. Pues sí, o sea. No te vayas tan lejos. Hay gente que está a sope que, a pesar de que lleve años jugando, no va a haber. Yo lo dije cuando anunciaron, yo no me lo voy a comprar. No me llama la atención en absoluto. Y para cualquier cosa, ahí está mi versión de PlayStation 3 y de Xbox 360. Ya. Bueno, también lo único bueno que hicieron en este pinche port fue que te dejaron usar tus arcade pads y también controles de PlayStation 3, porque creo que el control de las luchas se puede usar en PlayStation 4. Ese fue el único gran win que tuvieron. Ya. Sí, sí. ¿Te digo mi opinión del juego? Yo francamente lo noté muy parecido solo por el input lag y ya. Pero pues pero el input lag es todo. Pues me adapté después de rato. ¿Pero con qué personaje? Con Cammy y con Poi. Que son más o menos, no son top tiers. Ya no están en la cima con Akuma, con Sagat y con... Pero cuando se vea un pedo de que ya sea que los Hadoukens de Akuma, que cuando los avientas por arriba no te salgan perfectamente porque hay lag y lo tires más abajo de lo que debes y entonces le dejas una apertura a un güey para que vaya y te chingue, ahí sí las cosas a poner serias. Además, usted está muy feliz de esta sensei, pero cuando juegue en línea y un cabrón lo rompa el pinche juego, ahí va a ver lo que se siente. Pues no sé. Ya depende mucho del nivel en el que se esté jugando, ¿no? ¿Cómo? Pues sí. Depende mucho del nivel en el que estés jugando. No, güey, no, pero cualquier... Pero mira, inevitablemente va a ser... Va a tener que venir alguna actualización que parche todos los errores. O la mayoría. En todo caso. Pero pues ya está quemadísimo. Pero pues igual, o sea... Y tiene que ser antes del Evo. Pues sí. Y tiene que ser como una disculpa. Porque, neta, ya lo hemos dicho 15 veces, Street Fighter es un juego de nicho. Sí, sí, sí. Y el nicho de Street Fighter compraron el juego el primer día. Y el primer día que lo compraron está jodido. ¿Qué impresión te llevas? Porque no crean, banda, que Street Fighter 4, la gente va a decir, ah, pues va a estar navegando en PlayStation y va a ver un pinche Ultra Street Fighter 4 y decir, ¿eso qué es? Y van a ver a un lado algún otro juego barato. Van a decir, uy, a huevo, me compro mejor otros dos. Street Fighter, por más que escuchen como nosotros no somos fanáticos, no mueve al pinche mundo. Esta precisamente fue una versión que la hicieron solo para los fanáticos, porque son los güeyes que van a torneos. Y lo hizo con una manera muy soberbia Sony de irse adueñando de Street Fighter. De Street Fighter para ellos. Pero pues ya es un primer tropezón para Sony. Es un primer tropezón para Sony y yo creo que eso va a repercutir mucho en Street Fighter 5. Yo sigo opinando de que siguen siendo muy exageradas las críticas. Está bien. Ah, tengo otra duda. ¿Sí puede jugar con los de Play 3? ¿Cómo? ¿Sí puede jugar con los de Play 3? No. No, okay. No, desde un principio dijeron que no iba a haber Bueno, ya lleva rato que dijeron que no iba a haber esta interconexión con Play 3. ¿Usted decía que sí? Sí, pero luego ya Chandra me dijo que no. Me dijo que yo estaba bien pendejo. Sí. Y lo sigues estando. Me dijo que cómo no lo iban a hacer si era muy fácil. Pues sí, entiendes, muy fácil, pero pues ya no hay. Le expliqué por qué títulos que gastan dinerales en servidores dedicados no lo hacen, y que Capcom, ¿por qué chingados lo iba a hacer si otras empresas no lo hacen? Y me dijo que pensara bien. Pues sí. Ah, entonces no se puede. ¿Cómo? ¿No lo quisieron hacer? Muy bien, ya. Gracias. Sí es posible, pero no se puede. No quisieron. Un dinero. Sí, eso es lo que yo voy más bien a hacer. De que se puede, se puede. Pero usted dijo que sí se va a poder. Sí, sí va a poder. Pero una cosa era que lo hicieran y otra cosa que sí se pudiera. Y yo le expliqué por qué no lo iban a hacer. Bueno, pues ya no lo hicieron, güey. ¿Qué te digo? Ay, bueno. Pues no hubo, güey, ya. No se acaba hablando el mundo, hablando de port. Nada más como nota rápida, se retrasó el port de Mortal Kombat 10 para PlayStation 3 y Xbox 360. Ay, qué naco, güey. Ex Mortal Kombat X, güey. Es el primero que dice, no hay que decir Mortal Kombat 10, que es muy naco. Hoy vengo en rol naco. ¿Eh? Por eso dije L3 hace rato. Hoy vengo en rol naco. Por eso dije... L3, muy bien. Ya. Pues el sensei está feliz con su port de Street Fighter 4, está bien. Sí, a mí sí me gustó, güey. Ya tengo que jugar y que transmitir en Twitch, güey. Y ya. Pues sí, mira, ya tengo que pretexto para quitar el Play 4 a mi carnal, aparte. Digo, de que mi Play 4 sea una consola donde nada más veamos Netflix y YouTube a jugar Street Fighter 4 y lo que venga, ya es ganancia, ¿no? Sí. Bueno, que hay una inmensa mayoría de juegos que vale más la pena. Como el primero, The Last of Us Remastered. Ah, sí. Y fíjate que no me he dado vuelta por tiendas, pero si lo veo ahí más o menos barato... Pues... Que no creo, pero pues al menos cercano a un precio realmente justo. Debe andar en unos 650 o 700 pesos. Y para hacer un juego de Play 4 es más o menos. Yo creo que los 1700 en tienda así departamental. Osado ya están como en 450 pesos. Ya. Yeah. Ya, yo no sé qué otro tema íbamos a contar. De hecho, no sé ni qué hora es. Pues son las 10:30. ¿Qué? Vamos a parar la segunda hora del programa. Sí, 23. No, güey, una hora porque nos vamos a... Vamos a reponer lo que nos tardamos, güey. A menos que caigamos a las meras 11. No sé si me puedo extender tanto. Como veas, güey. Digo, yo me voy a tratar de pegar y ver cómo va el ritmo. Ok. Oiga, ¿no quería contar lo que le pasó con su Play 4 que lo puso tan feliz? Ah, bueno. Pues sí, resulta, y era lo que les quiero preguntar a ustedes, cabrones, porque ustedes sí saben de pinche Destiny. Y es que resulta que ahora que estaba... Es que me pasó una pendejada hoy, güey. Como casi no uso el Play 4, güey. Quise cerrar el... ¿Cómo se llama? El pinche... el pinche Street Fighter. Y le di, en vez de cerrar, le di eliminar. Y lo borré. Ay, me vi también pendejo cuando... Y luego que lo quise volver a jugar hace rato, dije... En la madre. ¿Y Street Fighter? Y lo, ya no lo vi, dije... Oh. Lo borré. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Una cosa terriblemente lamentable, ¿no? Pero resulta que cuando voy viendo las descargas para ver dónde chingados quedó, dónde quedó, me voy topando que viene ahí Destiny. Yo, ¿a chinga? Me voy al menú de PlayStation y veo ahí Destiny. Lo abre y me dice, para poder jugar este título, esta aplicación necesita actualizar. Y yo, va. Pongo la actualización y si ya se está descargando. Y lo dejé bajando, ¿no? ¿Sí? ¿Marcelino? Marcelino dijo que qué pro. Bueno, entonces yo dije, a chingar, ¿no será un demo? Y me voy a la lista de juegos, ¿no? Le doy información y que voy viendo, pues las mismas imágenes que te pasé a ti, pinche Marcos, en la tarde. Y yo, ajá, le dije a Marcos, oye Marcos, ah, para esto antes de mandar las imágenes, oye Marcos, fíjate que tengo Destiny en mi consola, oye, ¿será el juego completo o será un demo? Y dice Marcos, no, yo creo que debe ser la beta, porque esa la habían regalado. Y le dije, no güey, pero no dice nada de demo o beta. Y dice, no, a lo mejor su carnal lo compró. Bueno, pues resulta que ya tengo el nuevo número. Como mi carnal se quebró su teléfono y ahora sacó uno de plan y trae nuevo número. Pues ya, hasta que conseguí su teléfono en la tarde, le digo, oye, güey, cabrón, ¿tú compraste Destiny? Me dice, ¿qué es Destiny? Y yo, es un juego que hice Destiny. Ah, Destiny. Sí, lo bajé hace tiempo. Estaba en la tienda. Y yo, ¿y no era demo? Pues yo creo que era un demo, porque ahí lo vi que estaba para bajar. Y yo bajé todos los demos que había en la tienda. Como, y luego le dije, ¿no lo pagaste? No. Y yo así como que, ah, ¿seguro? No, güey, pues si sabes que no tengo que quedarme muerto. Y yo, mierda. Que me reí cuando dijo eso. Yo dije, chinga, ha de ser el demo. Que voy viendo en el menú Destiny, llego a Destiny, le bajo opciones. Dice Destiny, juego completo Activision, 20 y tantos gigas. Y yo me quedé, no mamar. Y resulta que tengo Destiny completo. ¿Ya lo jugó? No, yo debería ahorita. Ahorita play, quiero ver, quiero saber. ¿Quieres saber qué, güey? Sí, sí lo tiene. Se está bajando ahorita, güey. Ahorita, desde que terminé de jugar el Street Fighter y luego lo borré, güey. Dejé bajando el Street Fighter y las actualizaciones de Destiny. Entonces yo ahorita, es que a mí me da crucer. Ajá. ¿Cómo pudo haber llegado ahí? O sea, es como Peña Nieto. La presidencia, ¿cómo chingados apareció? Pues no sé, güey. Si quieres ahorita terminando el programa abajo y te cuento. Es que... No, yo no recuerdo ningún momento en el que hayan dicho vamos a regalar Destiny o nada. Sí, y no como, recuerdo nada de eso. Y como yo tengo, bueno, no tanto yo, sino en el PlayStation 4 mi hermano es donde es quien juega Destiny. Pues está, lo tiene en formato físico, o sea, de haber, ajá, sabido que lo iban a regalar una mierda así, pues no lo hubiera comprado. Y luego le pregunto a Marcelino, oye Marcelino, me pasó esto, esto y esto, y luego me dice Marcelino, oye, ¿no será un bundle? Y luego le digo, no mames, Marcelino, la consola la compré desde el... ¿qué me dijiste tú, Marcelino? ¿Que venía la consola o algo así? Sí, que, bueno, no viene en la consola, pero ya viene ahí para descargar el juego. Ya, pero yo le dije, oye, no mames, Marcelino, pues resulta que mi Play lo compramos en diciembre del 2013, o sea, un mes después que salió a la venta. Y entonces no existía Destiny. Y así pues como que... ¡Ah! Wow. Y al final de este nivel. Y así llegó el vicio de esto. Ah, que... Pues, bueno, Sensei, le puedo advertir que tal vez lo abrumé un poquito al principio. Sí. Por eso sí. Vaya con la bandera bajita y luego tal vez lo divierta para palomear y ya. Como, ¿es así como el Fable, güey? No. ¿No? No en ese aspecto. Sino de que es como... No tengo un referente para darle, pero... Puede vivir aventuras épicas o puede servir nomás para turistear. Ah, ya. Oye, Marcelino, ¿se puede jugar? ¿Tú qué lo tienes? ¿En Play 4? No, 3. Tengo 3. 4. ¿Y se puede jugar Play 4 con Play 3? No, que yo sepa, no. No, ya, entonces no, estoy. No puede. Entonces los tres estamos aislados en Destiny. Sí. Pinche Marcelino. Es más, yo estoy más cerca de Marcelino que Marcos. Porque al menos yo estoy en PlayStation. Marcelino me necesita más a mí de lo que yo lo necesito. Para que te... Perdón, Marcelino. ¿Sabes qué es lo que me va a dar un chingo de risa, güey? Que a mí me... Que es, digo, no digo que vaya a pasar, güey. Porque igual, igual a veces yo digo muchas pendejadas y de esas ocurre en una... De las mil pasa una, güey. Pero me daría un chingo de risa que a mí luego casi... Luego me dieron el garrafón, güey. Y es que, bueno, ahí en ese, el punto de que le den garrafón es que no lo puedo usar hasta el nivel 20. No, yo lo sé, güey. No, pero si me lo dieran, güey, igual me voy a mear de la risa que me lo dieran luego, y a ti te tardaron un chingo. Sería gracioso. Sería muy gracioso. Que por cierto, yo ya me estoy, ya estoy abandonando este. ¿Otra vez, güey? Ahora es casi ya más o menos seguro. Ok. Te están dando su tiempo. Jimmy y Batman. Los putos de mi clan me hicieron enojar. ¿Qué dices, güey? Ya me acordé. Por el corazón quería ratas de Street Fighter, ¿verdad, güey? Sí, pero es que... en ese momento estaba como, güey, tengo ganas de jugar con mis amigos, pero si nadie no estaba, los del Play 3, tengo los problemas de... Tenía problemas con el Play 3. Chingados así, dije, está el Sensei, siempre está el Sensei, y realmente el Street Fighter 4. Oh, mira, bueno, sí. Vamos a leer primero comentarios, güey, antes que nada, bueno, termina y leemos comentarios y ya, comenta lo que iba a decir. Ya no. Dije, el Sensei está ahí todo, pero el chiste es que me siento abandonado, Marcelino. ¿Por qué? Porque, güey, todos mis amigos en el día 1 de House of Wolves, güey, o sea, yo llegué y me acabé la campaña con mis 3 personajes, no dije, güey... Por si algún amigo necesita ayuda para aventarnos Vision of Elders o Ciri's, ya para tener todo abierto, ¿no? Todo en orden, güey. Como debe ser. Entonces ayudé a mis amigos y todo, y llegué a nivel 32 y medio con todos mis personajes. Y estaba muy orgulloso, dije, a huevo, viene, ahora sí vamos a empezar a jugar bien. ¿Qué fue lo que pasó, güey? Que mis pinches amigos me abandonaron, güey. ¿Cómo? ¿Se fueron otros juegos o qué? Ya no me invitaban, güey, ya... Los invitaba a mi escuadra, güey, y se unían y luego se salían, güey. Les mandaba mensajes, güey, me ayudas a tal o te ayudo a tal. Y no me respondían, güey. Y les fueron así 2 días y en esos 2 días, güey, todos hicieron 34. Entonces yo me quedé como el prieto. Yo me quedé como el prieto de nivel más bajo. Y luego dije, bueno, pues ya que son 34, pues me van a ayudar y me van a hacer paro, ¿no? O sea, me van a... Va a ser más fácil que me ayuden porque ya la rompieron toda la verga, güey. No, porque pues, es cooperativo. Yo lo vi en ese aspecto, ¿no? De decir, pues ya son 34, me van a hacer paro. Digo, obviamente iban a jugar mejor que yo porque tenían armas pasadas de verga. Yo tenía todavía armas culeronas. Pero dije, pues, ya con esto yo me pongo a su nivel. Yo me pongo a su altura, a su nivel de nivel. Y ya con mi habilidad, pues ya estoy un poco encima de ellos, ¿no? Pues, ¿qué hacen los putos? Que ahora solo juegan misiones del nivel 35. Y yo no puedo ni entrar a esas pinches misiones. O sea, estoy aislado. Yo por eso juego solo. Sí, cabrón, o sea, de que los ayudé todos el primer pinche día, luego me dejaron a mí aislado porque no me quieren ayudar a subir de nivel, güey. ¿Cómo chingado subo de nivel si no me ayudan? Precisamente así me sentía cuando estaba en la entrada de la cámara de cristal y ahí defendiendo un búnker contra todos y de repente todos se desaparecían. Verdad que es muy jodido. Sí. Por eso estaba triste, Sensei. Y le iba a pedir permiso para hacer algo, para desquitarme. ¿Qué? ¿Puedo reclutar gente con Anime Next? ¿Para qué? ¿Para Destiny? Para conseguir un nuevo clan. ¿En Destiny? Sí. Pues sí has reclutado gente para las retas de Smash, güey. ¿Y ha funcionado? Pues sí. Gracias, ya. Listo, me voy a vengar. Okay. Me da una pela. Vamos a leer comentarios de los prietizos. Vamos saludos a leer a los fans prietos. Eric Hinamori, el fan prieto, uno de los fans prietos del programa. Dice, hola Metal saludos Gear. Saludos a esos chivas. Ah, sí, que tienen mucha salud, güey. Saludos al Chepo, güey. Dice, hola Metal Gear, ¿qué onda, amigo Sensei? Saludos a Marcelino. Aquí ya escuchando el ITN y ver qué noticias traen para la Choliza y para la fanprietiza. Pues ya, las que has oído, güey. Toquilli, este sí es un prietazo, güey, de Nueva Jersey. Con el pinche. El primer gran prieto que entró a Anime Nexus. Pinche, sí, es el primer prieto de Anime Nexus, güey. Este cuate, como buen negro de Nueva Jersey, usa colonia. Es más, él se pone la Bucanas como perfume, güey. Usa zapatos con shorts. Con shorts, güey, claro. Y se pone a rapear. Yo soy el Toquilli. Bácala. Y me pelan la perra. Sí, yo soy Toquilli. Acabo de cenar. O sea, imagínate rapeando al pinche Toquilli en Nueva Jersey, güey. No quiero hacerlo. Podría vomitar. Les voy a poner un video que va a hacer vomitar a Marcus. A ver, pásame. No sé, pinche Marcus, pero me cae de madres que nosotros somos el Top Gear de los videojuegos, güey. Yo creo que sí. Me gusta eso. Sí, la neta, somos unos pinches racistas, misóginos, misándricos, mamones, xenofóbicos, políticamente incorrectos, prosaicos, lo que acabe en Ico. Y qué bueno. Pues sí. Toquilli dice, buenas noches, Elite Negros. Uy, tranquilo, pinche blanco. Te vamos a mandar al Cucuz Clan, puto. Dice, buenas noches, Elite Negros. ¿Qué transita por sus venas? Saludos, Choliza. Dice, qué pinche pro. ¿Qué, güey? ¿Qué es pro, güey? Todo. Nosotros. Todo. Ah, mira, dice Arquitos, ustedes serían aprendices de Soquete. Gracias. Gracias, la neta sí es un... Gracias por el cumplido, mi buen Darquitos. La neta sí es... tendría por eso un halago. La neta es un halago, la neta... Son nuestros ídolos, pinches soquetes. Son nuestros ídolos. Dice Toquilli, bueno... continuando con el pendejo de Toquilli. Pinches de Sei, ya está igual que el Cerufo con el cofrecito de Zelda. Ahorita que estábamos hablando de Destiny. Pues es que sí, güey, abrí la biblioteca de juegos y quedó viendo Destiny. Tiriririn, yo verga, güey. ¿Qué? Dice pinche Arquitos. ¿Se me iba a decir la teoría? A ver. Ah, sí, pero espérate. Dice Arquitos. Van por buen camino, solo les falta ser más ojetes. Yo me chingué al de los controles. Yo creo que eso es un avance. Ah, ahorita la decimos la de los controles, güey. Dice pinche. Ah, Panchito. Que le escucha ahí en Chile. Reportándose desde Chile, Panchito. Si necesita ayuda en Destiny de Play 4, me dice, tengo dos personajes en nivel 34. Saludos a Marcelino y Marcos. Y podríamos hacer un Can Lamp para Splatoon. Ay, deja que me ría de ti, Panchito. Ya. ¿Cómo ves, Marcos? Lo siento, pero no. Creo que no tengo. Mira, yo no tengo Wii U. Marcelino, ¿tienes Wii U? Sí. Marcelino sí tiene Wii U. Creo que ya se cayó. ¿Tienes Wii U? Ya aquí estoy, ya. ¿Tienes Wii U, Marcelino? Sí, el problema es mi conexión, pero sí tengo Wii U. Oh, ya. Saludos a Panchito. Eso de Platón suena bien. Digo, yo no tengo gran problema con jugar con las personas que me invitan. De hecho, les agradezco. El problema que tengo es que no estoy dispuesto a tener que conectarme a Skype para hablar con mis amigos a jugar algo en esta pinche generación de consolas. Ya no estamos en el pinche Wii. Yo no puedo. Y Marcelino no puede. O juega o habla por Skype. Oh, así. Claro. Porque y, se calla el güey. Sí, que Marcelino sea el maestro ciego de Kung Fu que solo habla para decir algo chico. O que yo sea su vocero. Sí, de bache. Pero pues, no, igual, no. Si me compras Splatoon, que yo creo que no, pues ya, ahí quedamos. Ya verías qué onda, ¿no? Yo, la neta, ni Splatoon. Yo desde el primer día dije que no iba a comprar Splatoon. Desde que vi el tráiler en el E3 del año pasado, yo dije que no, que para mí valía verga y lo sostengo. Pinche Splatoon vale verga, no me lo podía comprar. Hey, mejor me compro un Halo 3 barato. Ah, güey, preferí. Mira, si preferí comprarme el port de Street Fighter 4. Aparte, pues todavía, hecho, todavía no he, y aparte todavía no he comprado el Mortal Kombat X. Con lo de Splatoon mejor compras el Mortal Kombat X. Pues claro, güey, pues por supuesto. Yo, por ejemplo, bueno, con lo del port de Street Fighter 4 mejor me fui al cine. ¿Sabes qué? Monstruo, güey, ¿sabes qué, pinche Marcos? Voy a agregar ese sonido de mariachi de tararán, tan, tan. Es que sí, es que historia rápida. Hoy ahí estaba pues ahí en la chamba y me dice Sinal, güey, vamos al cine. Y le dije, güey, si voy al cine me quedo sin dinero para otro Street Fighter. Y en ese momento sonó el grillito. Dije, ¡sí, vamos al cine! Oye, güey, ¿te digo algo, cabrón? Eso lo hubiera hecho Sinael en vez de comprarse Sonic Boom. De hecho, Sinael como se roba el dinero del pueblo porque trabaja en Pemex, pues le vale madre. Ah, claro. Saludos a esa pinche rata corrupta, pendeja. Pero eso sí, vamos a mover a México. Ajá, gracias, Sinael, por robarte el dinero del pueblo. Hijo de puta. Ahora sí tu teoría, pinche mato. Bueno, yo creo que teoría y luego los controles. ¿Ya no hay más comentarios? No, yo creo que ya no, ya son todos. Ah. Yo creo que a lo mejor, digo, quién sabe, porque lo de neta usted, yo creo que usted está igual de choqueado que yo que le hayan regalado un juego. Sí, güey, ¿y Destiny? ¿Qué tal que le hayan regalado el juego, pero no le hayan regalado la llave de acceso? Uy. Pues es lo que voy a checar ahorita, güey. Digo, no sé si hagan eso, pero quién sabe. ¿Esa es tu teoría, güey? Sí, pues es que la teoría de que su hermano lo compró, pues yo creo que es improbable. Tal vez usted borracho la compró. No, yo qué borracho, yo ni llevaba meses sin tocar el Play. Tal vez estaba tan borracho, no recuerdo que lo tocó. Tal vez su señora madre sin querer lo compró. Te voy a decir en qué fecha está comprado. ¿Qué fecha te dice? En noviembre, ¿verdad? El 22 de noviembre. 22 de noviembre de 2014. Pero pregunta, ¿nada más viene el puro así juego? ¿No viene ahí un archivo extra de llave? ¿Cómo que archivo de llave? Sí. O sea, hay dos menús. Uno dice juego completo y otro, a veces, en algunos casos, dice llave de acceso. Ándale. Que no, cuando empiezas el juego se instalan y se hacen un solo archivo. Ah, sí, sí, había un archivo de datos. Entonces yo creo que sí se lo dieron completo. Bueno, quién sabe. Ya al rato nos cuenta. A ver, pues es que ahí está, güey. Datos de la aplicación. Es que no, ahí mismo donde descarga el juego. Sí. Instalado y descargado, güey. Ahorita lo voy a checar como quiera, güey. Suerte, Sensei. Enhorabuena que le den un juego. Ah, por pues cierto, sí. Otra cosa, Sensei, en el, ¿cómo se llama? Anunciaron ya los juegos gratis de PlayStation Plus para junio, y uno de ellos que es interesante, no es tampoco gran regalo porque el juego ya está muy barato, pero van a regalar Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Sí, de hecho, güey, voy a comprar la Plus para echarme las retas con... Sí, de hecho, me voy a echar las retas con el Bowser Lara ahí en el Street Fighter, entonces pues voy a comprar el ¿cómo se llama? El Plus. Y también este, parece que este pinche Cloud también se lo compró el pinche magazo. Pues para echar retos también con el mago. Y a ver si no se le laguean ahí. Pues nada, ya veremos, güey. Ya veremos. ¿A poco sí es por una reta pinche vamos a hablar, güey? ¿Es para 3 y 4 o no es para 4? ¿Qué? El Ground Zeroes. Para Play 4, más bien. ¡Ya! Dice Panchito. Marcos me ganó con la noticia y me dice: Sensei, ¿supo que por PlayStation Plus regalarán Metal Gear Ground Zeroes? De hecho, esa noticia la había leído en la mañana. Sí, porque fue en la mañana cuando lo empezaron a publicar. Sí. Y, está bien, porque pues ya va a salir Phantom Pain. Que por cierto, ya bajé el Fórmula 1 de los Games with Gold. ¿Lo bajó? Sí, ya lo bajé, ya lo marqué y sí lo voy a bajar porque sé si quiere. Quiero tener uno de carreras en el Xbox, güey. Ah, bueno. Es que fíjese. Me quiero cortar las pelotas, güey, bueno, no, porque... No mames, güey. Vieron el Forza, güey, y yo lo quería y se me pasó. Sí, ahí lo tengo. Oh, mames, güey. ¿Se acuerda que yo bajaba los juegos completos para marcarlos? Sí. Y solo por eso luego los borraba. Sí. Ya pusieron como un nuevo método para no hacer tanto pedo. Ajá. Le das comprar. Le das comprar. Luego cancelas la descarga casi inmediatamente. Te queda el registro de compra. Te vas al juego antes de que pase un ratito y le das marcar a inicio. Ajá. ¿Y luego? Se queda la marca como si fuera tuyo y ya cuando la abres te dice descargar otra vez. Yo le hago como así siempre, ya no tienes que hacer. Total. Así ya no tienes que bajarlo todo y ponerlo. Pero es que yo. Güey, pero ¿a poco lo tienes que bajar todo para que sea tuyo? No. Pero antes pues tenías que bajarlo todo para poner la marca. O sea, para armar tu catálogo bonito tenías que bajarlo todo. Aunque no lo jugaras. Ah, no, yo nunca hacía eso, güey. Yo nunca lo hacía, güey. De hecho, yo ni uso las marcas, güey. Yo no lo uso para que se vea más bonito y ordenado mi 360 y para pantallar, gente. Sí, yo me imagino, güey, pero pues, yo nunca lo usé, güey. Oye, ¿qué mame traen con The Witcher, güey? Está bien chingón. ¿Nada más? ¿Cuál? The Witcher 3. Ah. Pues estuvo lo del downgrade, que lo platiqué en GameZone. Pero pues ese ya es cuestión así de que pues, nada más no se ve tan bonito y ya. Y de por sí se ve bonito. O sea, se ve bonito, pero no se ve tan bonito. O sea, los maricones de compu que quieren a huevo 1080p y 60 cuadros por segundo, pues los tienen, pero el juego no se ve tan bien como ellos creyeron. Cosa que pues, para un RPG, pues puede ser un poquito irrelevante. Al menos a mí se me hace irrelevante en un juego con una trama tan buena y tan profunda. De hecho parece que edición especial ese juego. Ajá, pues oye, por cierto, Marcos, cambiando un poco de tema, ¿ya viste la nueva portada del FIFA 2016? No, ¿ya salió? Ya salió la nueva portada, güey. A ver, pásamela. Sigue Messi. No. Ah, qué bueno. El chiste se cuenta solo, güey, cuando la veas. ¿Vio la de la NFL? ¿La de Madden Pro? No he visto la de Madden. Marcelino, sí supiste lo que pasó ahora con la FIFA, ¿verdad? Ya, ya le entendí. No, ¿qué pasó? Ya le entendí. Que sacaron, que salió el escándalo de corrupción, de lavado de dinero y todo el pedo que hizo la pinche FIFA. No, ¿todo varía? Que metieron a 7 de los presidentes de federaciones a la cárcel. Al presidente de la Federación de Costa Rica, al presidente de la CONCACAF, al presidente de la Federación Uruguaya, de la Asociación del Fútbol Uruguayo. Metieron por ahí al bote ahí unos de los africanos y la chingada. Chingo de gente que se fue al botiquín. Entonces, resulta de que ya sacaron unas portadas del FIFA 2016, ¿cómo sería? Pero metiéndole detalles de Grand Theft Auto. Qué bonita portada. Ay, ay, ay, ay, ay. Charras. Marcelino ya volvió, bueno, se había caído. Ya reviví. Ay, tu comentario no. Me tiró, Marcos. Ah, bueno. Muy bien, bueno, pues así la cosa con el FIFA. Pues, The Witcher está con madre. Oye, y The Order fracasó totote ya a final de cuentas, ¿no? ¿Cómo? The Order. Sí, The Order fue un fracaso rotundo, ¿no? En venta. Pero es pues... una bonita película. es que sí, por eso fue lo que... Vendieron una película. Vendieron una bonita película. Lo único malo fue que no duró tanto. Y ya. Pero... Digo, más bien no es que haya sido un tanto fracaso, sino como que Sony lo vendió como algo muy grande. Y no era para... A diferencia de Bloodborne, que lo vendieron como algo muy chiquito y es completamente lo contrario. Ah, que es una chulada Bloodborne, ¿eh? Ah, pinche Bloodborne, ya. ¿Otro que va a mi lista de deseos? Ese sí lo va a frustrar un chingo, Sensei, así que mejor prepárese. Me preparo, güey. Ok. ¿Por qué frustrarme, güey? Va a fomentar mucho su paciencia. ¿Pero qué es? ¿Plataformas? Es que ¿aventura? ¿Qué pedo? Ese sí es como Fable. Ah, ya. Pero todo lo mata. Bueno, si puede con alguna vida, Guy. Yo creo que Bloodborne está un poquito arriba. Es así como que sale a la esquina, lo mata el vago, pierde todo y empieza desde cero. Oh, no, ya, es ya. Que I Wanna Be The Guy, a pesar de que sí es muy difícil, es ensayo y error. Y aquí no. Bloodborne es más habilidad. ¿Como Spelunky, güey, que es aleatorio siempre? Spelunky está por encima de muchos pinches juegos porque Spelunky es aleatorio y ocupas habilidad. Y aparte tienes que ser rápido. Hijo de la chica. O sea, Spelunky es el sueño de todos los que les gustan los juegos difíciles. Muy bien. Me traba Spelunky, lo tengo en todo. Ahí está, mi 360 está en el Play 3 y estaba en mi Vita cuando lo tenía. Y ya lo regalaste a David. Oye, sí, y hablando de Vita, hablando de Vita y hablando de cosas que a nadie le interesan, ¿cómo estuvo lo de tus controles, güey? Ah, pues fue muy fácil, mira. Yo normalmente aquí en la ciudad de Morelia, pues, hay como que muchos puestos de fayuca en lugares como... No tan específicos, o sea, de pronto te dicen que en una plaza de tal centro así, de esos de tu plaza y cosas así, hay un güey que vende juegos y cosas así, entonces me avisaron que había como un bazarcito chiquito temporal de videojuegos en una de estas plazas que estaba como que muy sola. Entonces yo dije, pues me voy a ir a dar una vuelta. Y fue así como con me llevé unos 500 pesos para hacer así como conservado. Y dije, pues igual no veo nada, pero veo cables, veo accesorios o veo algo que ocupe, ¿no? Y pues está mejor que sobre que falte. Entonces estaban ahí como los puestitos así tendidos y uno iba pasando y veía qué pedo, ¿no? Había muchos juegos de NES, muchos juegos de Play 2, muchos juegos piratas de Xbox y cosas por el estilo. Nada en realidad me llamó atención hasta que vi un güey que tenía controles. Tenía así como un letrerito que decía, controles copia del Wii, 70 pesos. Y yo dije, ah, bueno, pues esto está interesante, ¿no? Porque, ya ve, como los controles originales de Wii son muy caros, muy jodidos, pues los controles pirata de hecho son una muy buena opción. Como para jugar, ¿no? No como para consumirlos, porque en realidad lo original, ya ven cómo soy yo de pinche nazi. Entonces vi que uno de esos controles tenía el logo de Wii. Y eso es algo que los controles piratas no tienen. Me llamó la atención, me puse así como a decir, güey, pues ¿qué será? Me acerqué como a verlo más y vi que en la clavijita para conectarlo al Wiimote decía Nintendo. Tenía el loguito ahí grabado de Nintendo. Y dije, ah, esta madre parece original. No sé si sea original. Y dije, pero este güey está vendiendo 70 bolas y esta cosa fácil debe costar unos 300 pesos, mínimo. Y entonces le dije al güey, muy buenas tardes, señor, ¿me puede mostrar ese control, esos controles que tiene? Y me dijo el güey, hace como, y se empieza a agachar con una pinche carota el güey. Tenía que estirar la mano para agarrar el control, dijo, estaba como quejándose el güey. Y ya lo agarra y me lo avienta, literalmente me lo aventó, o sea, lo agarró y me lo tiró así, me dijo, ten. Y dije, puta madre, pinche amable, ¿no? Y me puse a ver y dije, uy, mierda, me tomé pues mi tiempo, ¿no? Porque, pues, cuando tienes que identificar algo original, tienes que fijarte muy bien La calidad de los botones, qué tan, en qué tan buen estado está. Incluso en la clavija se ve, porque las clavijas piratas tienen así como los conectores planitos. Y los originales los tienen como levantados porque son de mejor calidad. Vi que tenía eso, vi que tenía los logos de Nintendo, vi que el control estaba en buenas condiciones. Los botones se sienten inmediatamente diferente cuando uno es pirata y cuando uno es original, Sensei. El mismo plástico, claro. Se siente diferente. El sí, peso incluso. Más pesadito. Y la calidad. Ajá, y la calidad del cable hasta es más cabrona, ¿no? Porque el de los piratas es como que muy delgadito y muy así frágil. Y el de Nintendo está como reforzado con plástico. Entonces yo dije, pues esta mierda, a ojo de buen cubero, pues podría pasar como pirata, pero la neta es original. Y pues me tardé con esta como 3 minutos viéndolo porque traté de ser muy minucioso y el güey ya me dice, ay, bueno, ¿vas a comprar o no? Y yo así nomás lo volteé a ver. Y me dice, si no deberían poner a trabajar uno, nomás vienen a chingar. Le dijo como un pendejo ahí de un puesto al lado. Y dije, ay, cabrón. Como que sí me enojé y dije, pendejo, yo te venía a hacer un favor. Porque ustedes sabrán que yo en videojuegos soy como que muy honesto, ¿no? O sea, siempre les digo cuánto valen las cosas de verdad y no me gusta así como chacalear. Entonces dije, bueno, pendejo, ¿no me vas a dejar explicarte que esta mierda es original? Pues te la va a comprar a precio de pirata. Y ya me dice el güey, le digo, pues ¿cuánto este? 70. Y le digo, ¿cuánto por 2? Y me dice, pues 120. Y le dije, tengo 110. Le regaté como para que no supiera qué pedo. Le dice, no, 120 es lo mínimo. Y si no quieres, pues no compres yo. Bueno, él le hizo 120 varos. Me hizo mi nota con una pinche letra horrible que se ve que el pendejo viene del Conalep. No insultes a los del Conalep así, güey. Escribió mal inalámbrico con B chica el pendejo. Más bien, alámbrico. Escribió alámbrico. Pues, alámbrico. Y yo dije, bueno, pues ya. Y agarré mi nota y dije, pues ya. Ya no hay nada más que ver. Queda de los últimos puestos. Agarré y me fui caminando así muy tranquilo. Iba yo con mi bate y mi maletín, muy formal y todo. Por ahí cerca pasaba el camión. Pero pues, como que iba como con un ritmo rápido porque ya me quería ir. O sea, iba así como acelerado. No iba tenso por eso ni nada, porque sabía que el pendejo no iba a darse cuenta de la pendejada que es. Entonces ya ahí como donde tomó el camión era una avenida. O sea, el camión una vez que se va a carretera ya no se puede parar. Entonces veo que el pendejo viene como apurándose buscándome. Era un yo pendejo de blanco con maletín. Era fácil que me ubicara, aparte yo soy un pinche ropero, como usted dice. Entonces como que me ve y se apresura. Entonces digo, pendejo, yo también me apresuro. Y me subí rápido al camión. Se cerraron las puertas y el camión empezó a avanzar en dirección a ese güey. Pero ya no se podía parar. Entonces yo ahí estaba, yo me senté así como en una ventana casi a propósito. Y nada más el güey me empieza así a seguir. Y me dice, güey, acabo de recordar que ese control que te vendí era original, güey. Le dije, bájate y me lo regresas, ¿no? Y te regreso la diferencia. Y le digo, ay, no. Pues el trato ya está hecho y la nota está hecha. Y me empecé a reír y me fui. Luego llegué a mi santa casa con toda la calma y la conciencia limpia. Tomé mi Wii Motion Pro, mi Wiimote con Motion Pro, le conecté el control. Lo probé con Smash Sensei y funcionaba a la perfección. El pinche control está impecable. Se ve muy bonito, no tenía ni un solo rayón. Como yo ya tenía un control y solo ocupo dos, pues el genérico que le compré a ese pendejo lo regalé a un amigo que lo necesitaba. Y ahora estoy muy feliz. Me preguntaban que si no tenía cargo de conciencia el otro día, no recuerdo quién. Pero yo la verdad no tengo ninguno, Sensei, porque yo traté de hacerle un favor a ese güey. Ese pendejo fue quien no me dejó explicarle. Pues no, si no se dejan querer. Y usted sabe, Sensei, que no hay peor error que querer educar, que querer enseñarle algo a alguien que no está dispuesto a aprender. Sí, señor. Así que mucha gente lo ve como que yo chacalé, pero yo en realidad le enseñé una lección de humildad que costó como unos, ¿qué serán? 300 pesos. Pendejo el güey. Tal vez eso lo ayude en un momento de su vida futura y incluso me lo agradezca, ¿no? qué bonito, neta, qué bonito está mi control. Y hacer ordenado. ¿Quién demonios pone un control original con los piratas? Ah, sí. Pero yo me fui yo llegué a mi casa tan feliz cuando vi que funcionaba, güey. Porque pudo haber sido un fail, pudo ser que el control no sirviera, una mierda así. Ah, y el genérico también funcionaba bien. qué chingo. Me encantan esos bazares de videojuegos. De hecho, nomás conseguí un cargador por acá, de hecho hoy, para 3DS. Qué buena onda. Pero genérico, ¿no? Ah, pero funciona bien. Sí. Tomando en cuenta de que no tengo para el New 3DS XL, pues de que ahí viene ese cargador. De hecho, yo estaba pensando en comprar un Wii Motion, ¿cómo se llama? Un control, un Wii Remote. Porque pues, nomás tengo uno genérico, pero de esos que tú te acuerdas que me dijiste, ¿no? De los que tienen LEDs adentro. Ah, sí. Y no me gusta. Y ahora que tengo un control nuevo, ya sirve y aprovecho y le compro uno decente. Que haga juego. Ya para tener más controles para la reta de Smash y de Mario Kart. Ah, eso sí. Sensei, yo creo que ya entramos en Blackout, ¿no? Ya no podemos. Pues sí, ya estamos casi en el Blackout. Pues yo ahorita voy a checar lo de Destiny. Ya la siguiente semana sabrán el resto de la telenovela, el Sensei y Sony. Que creo que, Sensei, cierto, creo que ya se acabó la novela del Sensei y el Internet, ¿verdad? Oye, sí, ya llegó al final feliz. Tengo 100 megas ahora. Ya se casaron, yo hubo boda. Sí, güey. Pues mira, va a haber suficiente como para poder transmitir el Evo y para poder transmitir el E3. Con imágenes y todo de las cosas en vivo. Qué bueno, y yo también, porque acuérdate que la vez pasada no era así. Jesús Miguel Gastelum dice que qué extraño, Marcus, yo siempre había pensado que el mercado informal de videojuegos es tan de nicho que la gente que trabaja en bazares de ese tipo saben qué rollo y son amables porque lo hacen en parte por amor al arte. Pues mira, cuando son juegos originales... Déjame burlo de ti, güey. Ahí está una risa hilarante. ¿Sensei? A veces hay que... Yo creo hilarante. Que hay yo creo que todas las personas en este mundo tienen que comer, entonces cuando ven un negocio, pues lo aprovechan. Ese pendejo no sabía lo que vendía. De haber sido un güey de nicho, me hubiera tratado bien y lo hubiera aclarado amablemente y me lo hubiera agradecido. Pero ese pendejo mal agradecido, pues qué chingada su madre. Oye, como, güey, como el tema este de... como el güey pirata que compraba a los amigos, güey, el chico, el policía. Ay. Es que la gente, pues, ya se dio cuenta que los negocios, que los videojuegos sí son un buen negocio. Por eso ahora cualquier prieto compra amigos y compra controles y se pone a vender en bazares. Que por cierto, ¿puedo hacer un anuncio medio spoiler, Sensei? Dale. Si quieren, ya ven, banda, digo, no estoy diciendo nada. Ni estoy así siendo más hablador de lo que debería. Pero si ustedes quieren un amiibo de Lucina, de Pac-Man o de Robin, ya ven que se acaban rápido. Ah, si tienes Greninja, aprovecha, porque esos nada más los vendieron en exclusiva, ¿eh? Ajá, si ven un Greninja, banda. Digo, si quieren un Greninja, no estoy diciendo nada, claro. Sería bueno que se dieran una vuelta sin hacer mucho escándalo en tiendas de servicio pro la próxima semana. Digo, sin incitar a nada ni dar spoilers. Estaría bien que se fueran a pasear un rato la próxima semana. Oye, Marcos, dice Miguel Gastelum, güey. Gracias por burlarse de mí y hacerme ver mi error. Bien. Es que eso es lo importante de este programa. Claro. Era hacer los güeros prietos, güey. Sí. Recuerda, Amanda, tal vez deberían pasearse la próxima semana para buscarme. Tal vez. Bueno, ni amigos, váyanse a comprar un helado y a caminar y a ver. Cómprense un chicle, güey. Cómprense un chicle, es más. Que de hecho, ¿sabe que estás platicando con Sinael hoy? Precisamente. A ver, mira, mensaje subliminal, Marcos. Cómprense un chicle, Smash. Smash, cómprense un chicle. Smash, cómprense un chicle. Sonido del mariachi. Tan, tan, tan, tan, tan. Lo voy a poner aquí en el sonido, güey. Yo creo que la siguiente semana a lo mejor, o el sábado en Game Zone, van a estar las teorías de cuáles serían los nombres nacos de los amigos para la gente ordinaria. Ah, la gente ordinaria. Como Tocho, que es un ordinario. Por ejemplo, Lucina va a ser la princesa. Este pinche Gredinja dicen que va a ser Naruto Azul. Naruto Azul. El Pac-Man, no me acuerdo cómo me dijeron, güey. Pero sonaba gracioso. No, el foco, güey. ¿El foco? Pac-Man va a ser el foco. El sol, güey, el sol. El sol, el Luis Miguel. El sol. Pero yo me encargo de que ningún prieto le vuelva a poner un nombre malo a un amigo. Por eso me tengo que meter yo. Claro. No, pinches prietos. Por ejemplo, si saliera. A ver, güey. Si saliera un un pinche amigo, ¿de quién te diré? ¿Bayoneta? Del Tuntún. De Bayoneta. De Bayoneta, güey. Si salió uno de Bayoneta, ¿cuál sería, güey? A ver. ¿La secretaria? ¿La secretaria? Oye, sí, güey, no mames. Si saliera un demo de cómo se llama, a ver. No sé. ¿Un amigo de quién? No, es que usted dijo demo. Perdón, un demo. Un amigo. No sé, si saliera un amigo de... ¿Quién te diré? De Ryu. No, bueno, de Ryu. ¿Quién sería, güey? El karateka. ¿El chino japonés? El karateka. El chino. El karateka. El chino, güey. Si saliera un demo, un demo, un amigo de este, de pinche Hagar, güey. Freddy Mercury. No, uno de Snake. El soldado, güey. Sí, claro. No, ¿sabes qué? Sí sería el de Luis Miguel, güey. El de Wesker. Sí. El de Wesker, güey. No mames. El mi rey. No, neta, bichos prietos que. Vamos a la verga, pinches mal paridos. Ojalá se quede con sus pinches amigos, güey. No se va a quedar con ninguno, sensei. Ajá. De eso me encargo yo. Muy bien. Perfecto. Por cierto, Marcus. Es que son capaces, güey. Son capaces que al amigo de Yoshi le dicen Dende, güey. Uy, no mames. El amigo de Kirby antes no le dijeron de Pepa. No, ya, vete. Mande, güey. La Pepa medallas, güey. Dice pinche Darquitos, Prieto, tienes el anillo perdido. ¿Cómo te dicen? ¿El Ario? Melanio. No, es otro pendejo. No, pinche Marcos. ¿Sabes qué? Lárgate de aquí, pinche Marcos. Discúlpate y vete ya. Vámonos, ahora para todos. Gracias. Esto fue el Internet Radio. Nos vemos la próxima semana, nada más con Marcelino y yo. Adiós, manda. Los quiero. ya. No, esperen, Game Zone, porque ya no va a haber. Pinche Marcos. Está suspendido un mes, güey. Por falta de la moral. Sí, falta hasta laboral. Bueno, pues fue un gusto haber transmitido en Anime Nexus. Yo me voy. Pero me voy rumbeando. Te vamos a mandar allá para el sur. Ajá. Te vamos a mandar allá por el Ecuador. Allá te vamos a mandar. Por allá te vamos a mandar. Nos vemos, gracias. Hasta entonces, hasta la siguiente semana. Se cuidan, sean felices. Jueguen y cállense. Y si no estén mamando y bájense sus juegos, cómprenlos. No compren amigos a revendedores. Sí, no compren amigos a revendedores. No le compren a los gordos de los cómics. Son unos hijos de puta que todos los revenden bien caro. Y por supuesto. Si ven un control original a precio pirata, cómprenlo. No le expliquen, pinche gente no entiende razones. Sí. Compren original aunque venga en digital. Sí, antes que nada. Pero si pueden físico, pues físico. Pues claro, si ya no hay como el Street Fighter peor que salió, pues pues cómprenlo. ¿Qué otra cosa? No usé nada. ¿Cómo? No, ¿qué iba a decir? ¿Qué, güey? Ya, estoy vagando, güey. Ya no, no, espere. Era importante. Dice Arquitos, sí. No compren. Bájense. Amigos en línea. No, aparte, no compren esposas rusas. Esas son por fraude. Ajá, ni ucranianas. No, si una, ni ucranianas, no. Tampoco no se metan a las líneas de chats así de viejas putas, porque tampoco existen. Dice Arquitos, tampoco compren amantes como Inu. No, olvídenlo, no, son de madre, güey. Tampoco se pierdan el cubil los viernes a la hora que ellos quieran entrar. Y así. Ni no ni Akihabara, claro. Ni Game Zone, ni. Ni diálogos en confianza en el canal 11, güey. ¿Eh? Ni diálogos en confianza en canal 11, güey. No, tampoco ni el noticiero con López Dóriga. No, ya, güey, ya vámonos, adiós, te cuidan. Hasta entonces. Ahí se me mata, bye. Bye. It's too late, you got a bomb, but you wish you couldn't. Past the first stage, you thought you would live it. Now you see and realize you never could survive it. You're dealing with cold-blooded assassins. Decapitate your body, let them go for alligators. You need it for your power, but here is one straighter. It's even-